Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa, El Alef, el lugar donde caben todos los lugares. Ya jueves de marzo, uno de los últimos, el penúltimo, si no me recuerdo, aquí transmitiendo desde Ciudad Universitaria, aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero bueno, antes de adelantarles o de hablarles del tema, les presento a quien nos acompaña esta tarde el día de hoy, Héctor Herrera. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto, bienvenidos a esta emisión. Un tema que no es tan actual, tiene un poco más de un mes de haber ocurrido, pero que tiene repercusiones actuales en la medida en que ya lo discutiremos, el partido Syriza ha tenido repercusiones en la Unión Europea. Y también le doy la bienvenida a Víctor Roldán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Roldán, un saludo desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, regresamos. Y regresamos para los datos de contacto. Pueden sintonizarnos a través del sitio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o a través directamente de nuestra página www.elalefradio.org. Igualmente, para contactarnos pueden hacerlo mediante el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en Facebook como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Bueno, y ahora nos vamos a nuestra primera sección del día, La Vuelta al Mundo en 5 minutos. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. La Vuelta al Mundo en 5 minutos. África. Un vestido blanco y dorado contra los malos tratos. Rizar el rizo. Eso es lo que ha hecho una ONG con el vestido que se convirtió en viral la semana pasada por la confusión en torno a sus colores. La rama de Sudáfrica del Ejército de Salvación, confesión evangelista mucho más conocida por su labor de beneficencia, sobre todo en naciones de habla inglesa, ha usado el meme para reconvertirlo en una contundente campaña también viral por una buena causa, la lucha contra los malos tratos. Bajo el lema #StopAbuseAgainstWomen, parar el abuso contra las mujeres, la ONG ha tuiteado una imagen de una mujer rubia vestida con el traje y llena de cardenales, que posa como una modelo recostada en un costado y acompañada del siguiente titular. ¿Por qué es tan difícil de ver el negro y el azul? La única ilusión es si piensas que es una elección. Una de estas 6 mujeres es víctima de abusos. Para el maltrato contra la mujer, reza el subtítulo. En un segundo tuit, la ONG pide donaciones para su campaña de sensibilización contra la violencia de género. La reacción de Twitter está siendo muy positiva y se aplaude la creatividad y la inteligencia de la ONG y su visión para convertir en algo significativo un suceso intrascendente, que consistió en que una chica sacó una foto de un vestido de boda y en unas horas millones de personas en todo el mundo discutían de qué color era bajo la etiqueta #TheDress. En Sudáfrica, el caso Pistorius ha llevado al primer plano el problema de la violencia de género. América. Activan conexión telefónica directa entre Cuba y Estados Unidos. La conexión directa de telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba ya está en marcha, inicialmente para llamadas telefónicas. Se ha establecido una interconexión directa entre Estados Unidos y Cuba, inicialmente para el servicio de llamadas internacionales de voz, dijo la empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A. Etexa, lo que podría dejar la puerta abierta para otras modalidades de comunicaciones más adelante. Hasta ahora, las llamadas telefonías entre ambos países se realizan a través de un tercer país, con lo que resultaban muy caras. Renuncia el jefe de la policía de Ferguson. El jefe de la policía de la localidad estadounidense de Ferguson, Missouri, Thomas Jackson, presentó su dimisión en medio de las denuncias que hablan de una cultura de racismo en su departamento, denunciadas por el Departamento de Justicia. Es con profunda tristeza que anuncio mi dimisión como jefe de la policía de Ferguson, escribe Jackson en su carta de renuncia publicada por medios locales de San Luis. Jackson envió su carta de dimisión días después de un informe del Departamento de Justicia concluyera que la policía de Ferguson violaba de forma sistemática los derechos de la población negra, con detenciones sin motivo aparente y exceso en el uso de la fuerza. Asia, ex primer ministro indio acusado de participar en una conspiración criminal. Un tribunal de la India acusa al ex primer ministro Manmohan Singh de estar involucrado en un escándalo de corrupción relacionado con el reparto ilegal de licencias de la minería del carbón. Singh y otras 5 personas tendrán que declarar ante el juez el 8 de abril bajo la acusación de conspiración criminal. El exmandatario, que abandonó el poder el año pasado tras una década al frente del gobierno, defendió su inocencia asegurando que la verdad prevalecerá en este asunto. Europa. La OTAN acusa a Putin de seguir equipando a los rebeldes del este de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el miércoles que Rusia continúa equipando y entrenando a los rebeldes en el este de Ucrania, a pesar del acuerdo de alto al fuego alcanzado el mes pasado. En unas declaraciones en la sede de la Alianza de Bruselas, Stoltenberg pidió a Rusia retirar sus fuerzas para que los observadores internacionales puedan acceder libremente y cumplirse así los acuerdos. Grecia. Grecia amenaza con embargar propiedades alemanas como compensación por masacre nazi. El ministro de Justicia griego Nikos Paraskevopoulos amenazó con embargar propiedades alemanas como compensación por las atrocidades perpetradas por los nazis en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. Paraskevopoulos explicó en una decisión del 2000 de la Corte Suprema le permite hacerlo y que para ello solo se necesita su firma. La compensación correspondería a los descendientes de los 218 civiles asesinados por los nazis en el pueblo de Dístomo el 10 de junio de 1944. Medio Oriente. El ejército iraquí avanza barrio a barrio en la ofensiva sobre Tikrit. La bandera iraquí vuelve a ondear desde este miércoles sobre el Hospital General de Tikrit. Este complejo ha sido una de las primeras instalaciones que han tomado a las fuerzas el gobierno procedente del norte. A partir de ahí, su avance hacia el centro se ha visto frenado por la resistencia del Estado Islámico, cuyos combatientes saben que la pérdida de esta ciudad tiene tanto valor estratégico como simbólico. Además de arrebatarles un importante bastión suní, daría impulso a los planes de Bagdad para reconquistar Mosul, la joya de la corona del califato en Irak. Irán debate dos leyes que reducen a la mujer a máquinas de hacer bebés. Amnistía Internacional denuncia el riesgo de retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Irán si se aprueban dos leyes que las reducen a máquinas de hacer bebés. De acuerdo con un informe que ha publicado este miércoles, los dos proyectos equivalen a desmantelar los programas de planificación familiar financiados por el Estado, que tan alabados han sido internacionalmente, y consagrar la discriminación de la mujer tanto en el acceso al empleo o la lucha contra la violencia machista. De hecho, ya se han introducido algunas medidas, como la suspensión de las subvenciones a los anticonceptivos y la gratuidad de las vasectomías calientan esa precaución. Las leyes propuestas consolidarán prácticas discriminatorias y harán retroceder décadas de derechos de las mujeres y niñas de Irán, ha declarado Hasiba Ahdi Sarahoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. En su opinión, las autoridades están fomentando una cultura peligrosa en la que las mujeres son despojadas de derechos fundamentales y consideradas máquinas de hacer bebés, en lugar de seres humanos con los derechos básicos, a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Es información elaborada con la BBC Mundo y El País en 2015. Y ahora vamos a la sección Perception Management con Joel Padilla, que nos hablará acerca del pensamiento lateral. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Una parte vital para resolver los problemas es cambiar la forma en que percibimos el mundo. Todos somos criados de distinta forma, y en la medida que crecemos, reforzamos ciertos prejuicios, estereotipos y paradigmas. Solo contadas experiencias nos permiten abrir nuestra mente para comprender al mundo con los ojos de la empatía. Usar el pensamiento lateral es una solución. Este consiste en la forma de analizar, adicional al razonamiento tradicional lógico, que permite buscar alternativas para resolver problemas indirectamente. Para ello, es importante hacer uso de la creatividad y de la flexibilización de nuestras ideas preconcebidas. Cabe destacar que si bien es importante ser creativos para poder pensar en varias alternativas, se debe ser excesivamente analítico. Es indispensable previamente haber considerado todas las alternativas lógicas posibles. El riesgo de fallar en el análisis racional conllevaría a lanzar una serie de ideas extravagantes o sin utilidad. Usar el pensamiento lateral es una solución. Otra característica fundamental para lograrlo es cuestionar siempre si la forma en que percibimos la realidad es la única. Asimismo, asumir que nuestra percepción y conjeturas son únicas es el mejor pasaporte para equivocarnos. Para ello, debemos hacer un proceso de reingeniería sobre el suceso a resolver. Los pasos que debemos seguir para solucionar problemas en ingeniería son 1. Identificar el problema. 2. Recolectar la información necesaria de cada uno de los agentes o variables que intervienen en él. 3. Buscar soluciones creativas. 4. Establecer una idea y un diseño preliminar. 5. Evaluar las mejores soluciones y seleccionar la más viable. 6. preparar los reportes y planos necesarios, y 7, implementar o ejecutar el diseño. Usar el pensamiento lateral es una solución si queremos detonar esa creatividad. Una forma básica para lograrlo es intentar resolver acertijos y adivinanzas complejas. Algunos ejemplos sencillos serían: A. ¿Cuántas veces podría restarse el número 1 del número 1111? B. Para hablar correctamente, ¿cómo hay que decir? ¿La yema es blanca o las yemas son blancas? C. Un tren sale de Boston para Nueva York. Una hora después, otro tren sale de Nueva York para Boston. Si ambos viajan a la misma velocidad, ¿cuál de los dos trenes estará más cerca de Boston cuando se encuentren en el mismo punto? Usar el pensamiento lateral es una solución. En el terreno beligerante es imprescindible. Un ejemplo de ello sería el atacar una nación. Las vías tradicionales indican que el camino es la vía armada, la económica o exportando cultura. No obstante, no en todos los casos aplica por las implicaciones y resistencias, por lo que la lateralidad involucraría hacerlos explotar desde su interior, ya sea provocando que odien su cultura y prefieran otro estilo de vida, introduciendo movimientos de desestabilización nacional, desestabilizando a sus países vecinos o insertando grupos delincuenciales en su territorio. En cuanto a las respuestas, solo una vez podemos restar el número 1 al número 1111, ya que enseguida de hacerlo se convierte en 1110. Lo correcto es decir, la yema es amarilla o las yemas son amarillas. Finalmente, ambos trenes estarán a la misma distancia de Boston, sin importar el intervalo de diferencia, ya que se encontrarán en el mismo punto. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis atentas distinciones. Vamos a una pausa musical, escucharemos The Times They Are Changing de Bob Dylan en el álbum del mismo nombre y regresamos para el segundo bloque. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times, they are a-changin'. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Esta tarde en Voces del Pasado, frases sobre la democracia. No puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para hacer una revolución. Gilbert Keith Chesterton, escritor y periodista británico. La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos. George Bernard, escritor irlandés. La capacidad del hombre para la justicia hace la democracia posible, pero la inclinación del hombre hacia la injusticia hace la democracia necesaria. Reinhold Niebuhr, teólogo y politólogo estadounidense. Cuidado de la democracia. Como norma política parece cosa buena, pero de la democracia del pensamiento y del gesto, la democracia del corazón y de la costumbre es más peligrosa, es el más peligroso morbo que puede proceder de una sociedad. José Ortega y Gasset, filósofo español. No niego los derechos de la democracia, pero no me haga ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo. Henry Frederick, filósofo y escritor suizo. Si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. María Zambrano, filósofa española. ¡Tierra a la vista, capitán! Mapus. Turisteando el planeta. Grecia, oficialmente República Helénica, está ubicada en el sureste europeo, en la encrucijada entre Europa, Asia y África. Comparte fronteras terrestres con Albania al noroeste, con Macedonia y Bulgaria al norte, con Turquía al noreste. Al este tiene salida al mar Egeo, al oeste al mar Jónico y al sur con el mar Mediterráneo. Su territorio está conformado por 1.400 islas que suman 131.000 kilómetros cuadrados. Para darte una idea más clara, es un poco más grande que el estado mexicano de Durango. En 2014 su población alcanzó los 10.770.000 habitantes, lo que equivale a la población de Yucatán y el Distrito Federal combinadas. En la Torre de Babel. El cambio ha llegado a Grecia. La coalición de la izquierda radical, Syriza, ha ganado las elecciones con un 36.34% de los votos, según el 100% escrutinado. Un resultado histórico que le deja al borde de la mayoría absoluta. Pone fin a 40 años de gobiernos conservadores y socialistas y desafía la política de austeridad de Europa. El partido de Alexis Tsipras ha obtenido 149 escaños y se queda a 2 de la mayoría absoluta, por lo que se tendrá que pactar con otras formaciones para sacar adelante su programa electoral. Pero ¿cuáles son las repercusiones que este proceso electoral que se dio en enero son los que van a traer en Europa? Es el tema que abordaremos hoy en la Torre de Babel. Fue una elección reñida que además da un panorama diferente de las elecciones grecias y de la vida política de ese país en la medida en que vemos cambios significativos. Por una parte, como comentaba Ángel, Syriza llega por primera vez, la izquierda después de algún tiempo que no estaba gobernando regresa al poder, además un partido relativamente nuevo que tiene un rostro también nuevo que a menudo se le ve con mandatarios jóvenes, candidatos jóvenes del resto de Europa, y me refiero a Alexis Tsipras, que es de hecho el líder de la coalición de la izquierda radical Syriza y que actualmente es el primer ministro de Grecia. Y para eso cabe explicar cómo funciona el sistema político de este país, que es diferente al mexicano, es decir, ellos no votan directamente por un primer ministro, sino que votan por los parlamentarios. El partido que gane más votos en la parlamentaria es el que tendrá que elegir a su cabeza como primer ministro. De esa forma, Syriza, que fue el ganador de la elección griega, elige al primer ministro, a Alexis Tsipras. Para dar un resultado general de la votación que ocurrió en pasado enero, en 2015, tenemos que Syriza ganó con Alexis Tsipras obteniendo más de 2.200.000 votos, es decir, el 36% de la votación, seguido por Nueva Democracia, con Antonis Samaras, el principal opositor, que tiene el 27.8% de los votos, y en tercer lugar por la Asociación Popular Amanecer Dorado, con Nikolaos Michaloliakis, que tiene el 6.3% de los votos. Otros partidos se suman a la lista, como el Topo Tami, el Partido Comunista de Grecia, los Griegos Independientes y el Movimiento Socialista Panhelénico, el PASOK, que tienen un porcentaje menor y una representación por lo tanto también menor. Como comentaba Ángel, el resultado final de los 300 escaños queda de la siguiente forma: Syriza con 149 escaños, dos menos que la mitad para gobernar; Nueva Democracia con 76 escaños; Asociación Popular con 17 escaños, Potami con 17 escaños, el Partido Comunista de Grecia con 15, PASOK con 13 y ANEL con 3 escaños. Lo relevante es que los griegos decidieron irse por la izquierda esta vez y dejar atrás a un gobierno de derecha que está asociado con la austeridad económica griega, ¿no? Bueno, para poder analizar las repercusiones que tienen estas elecciones en Grecia y en toda Europa, es importante analizar el contexto en el que llegan estas elecciones. Llegan durante una de las mayores crisis europeas, bueno, principalmente del euro en Europa, y durante una crisis económica sumamente fuerte dentro de Grecia, en el cual, bueno, los países europeos están tratando de rescatarlo. De hecho, Grecia está prácticamente obligándolos a que lo rescaten. Y es así como llegan estas elecciones en las que los ciudadanos de Grecia deciden irse por otro camino, por este nuevo camino, este nuevo partido de izquierda en Grecia, para poder intentar salir de esta crisis que ha repercutido en ellos durante ya bastantes años. Y el contexto es importante porque vemos también cambios que repercuten al interior de las elecciones griegas. Me parece que el cambio más significativo pasa a través de PASOK, el partido Movimiento Socialista Panhelénico, que durante muchos años gobernó Grecia, gobernó gran parte de la década de los 80s y parte de los 90. En 2014 perdió por primera vez las legislativas, se transformó en el principal partido opositor y 5 años después, en 2009, ganó de nuevo las elecciones por mayoría absoluta para perderlas en 2012 debido a la crisis económica, y hoy es un partido disminuido que apenas aparece en el sexto lugar con el 4% de los votos después de haber sido el partido del gobierno. Para hacer un símil con México, es como si el PRI de repente hubiera gobernado los 80-90, hubiera caído como principal oposición, lo que pasó en el año 2000, y después hubiera desaparecido en la sexta posición que hoy no estamos viendo, pero digamos para hacer el símil con el modelo mexicano. Y bueno, dentro de las principales repercusiones que tiene este nuevo partido, el ingreso de este nuevo partido al poder de Grecia, es principalmente la ruptura de esta austeridad, de esta ley de austeridad que habían mantenido durante este tiempo para intentar controlar la crisis. Este nuevo candidato, Alexis Tsipras, el nuevo primer ministro de Grecia, bueno, llega y rompe totalmente con esa ley, con esa austeridad que regía en Grecia. Y esto, bueno, ya que no ha mostrado resultados, bueno, este es el argumento que ocupa Tsipras para poder quitar esta austeridad dentro de Grecia, además de que, bueno, fomenta otro tipo de acciones para poder salir de su crisis, como la mencionábamos hace unos momentos en la Vuelta al Mundo. Una de sus acciones es exigirle a Alemania el pago por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, bueno, por casi 7,000 millones de euros. Esto, bueno, para intentar rescatar rescatar a su país de esta crisis que ha durado ya bastante tiempo. Y sí, es importante mencionar también que Syriza, había pedido ya durante toda su campaña una amplia mayoría para poder negociar con los acreedores internacionales nuevas condiciones en el pago de la deuda. Y los griegos, pues evidentemente sí lo favorecieron, sí, el discurso fue bueno, porque pues parece ser que así se venía a venir. Los países europeos también pues trazaban escenarios, ¿no? De independientemente de quién fuera a ganar, trazaban esos escenarios de qué iba a seguir después de este proceso electoral, si se iba a pedir más tiempo o cómo se iba a ir dando este proceso de la deuda . Entonces es importante ver cómo también las naciones europeas estuvieron muy atentas a todo el proceso, ¿no? Y están atentas todavía a lo que está sucediendo actualmente en Grecia. Y que tuvo repercusiones importantes en el proceso electoral, en la medida en que hubo también una campaña de miedo de qué pasaría si la izquierda llega a Grecia, si hay confianza o no de los organismos internacionales. Surgieron así señalamientos que decían que el Fondo Monetario, la Comisión Europea, organismos privados tenían incertidumbre y desconfianza con el país en vista de la campaña electoral que estaba ocurriendo al interior de Grecia y lo que podría pasar si la izquierda llegaba para los acuerdos que ya estaban tomados. Por eso hubo un riesgo de la deuda pública griega que creció sin cesar en el tiempo electoral. Había de alguna forma un ambiente ambiente de desconcierto que ponía en duda si el nuevo gobierno estaría dispuesto a tomar a las condiciones todavía más adversas que podían enfrentar los griegos en los últimos años. Me parece digno de rescatar, ya casi para concluir esta primera parte, este carácter que ustedes señalaban sobre el partido Syriza es un partido que surge como una coalición de partidos de izquierda, que era una gran popurrí, un gran collage de ecologistas, trotskistas, comunistas, panhelenistas, que buscaban de alguna forma una visión diferente de la izquierda y que, descontagiados o digamos desmotivados por lo que ocurría en el ambiente electoral, decidieron organizarse a través de una plataforma, en un principio como un espacio a principios del 2000, y que paulatinamente tomó forma de un partido político que hoy en día tiene ya esta amalgama con un candidato de unidad, que fue Alexis Tsipras, y que hoy encabeza el Consejo de Ministros, de que de alguna forma respalda una posición ya más homogénea y que busca que la izquierda tenga una renovación en Grecia frente a un ambiente en el que había privado a la derecha y posiciones de austeridad y de organismos internacionales. Y bueno, dentro de estas acciones que tomó este nuevo partido, este nuevo gobierno en el poder, es principalmente el mantener este discurso agresivo hacia las distintas naciones, ya que bueno, anteriormente se había mantenido un discurso más a asociarse con las distintas naciones de esta Europa unida. Al contrario del anterior gobierno, llega este Alexis Tsipras y con un discurso agresivo, principalmente hacia Alemania, exigiéndole este cobro, esta remuneración por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial, a lo cual la ministra de Alemania, bueno, se toma una posición totalmente defensiva ante esta exigencia, ya que bueno, era principalmente Alemania y los países con mejor economía en Europa los cuales habían mantenido en esta situación a Grecia, en esta situación de derroche económico que los llevó a esta crisis económica. Y bueno, para dar término a esta primera parte de la Torre de Babel, vamos a la siguiente pausa musical con la canción Fight the Power de Public Enemy. Yeah. hype cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you looking fine. Nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Estamos de vuelta para la segunda parte de la Torre de Babel. Estábamos conversando sobre las pasadas elecciones en Grecia y lo que esto significó para el país y para la política europea respecto a la reciente crisis económica en Grecia. Hablábamos que en los principios del año 2000, año 2008 más en concreto todavía, hubo una crisis económica en Grecia que golpeó fuertemente al país y a partir de ahí vino una recomposición política que buscaba ciertas medidas de austeridad para componer la situación al interior y negociaciones con la Comunidad Europea, el Fondo Monetario Internacional para poder pagar la deuda, así como con Alemania. Esto provocó que las elecciones del año 2015 estuvieran llenas de un ambiente político tenso en el que la izquierda finalmente, por primera vez después de muchos años, regresa al poder a través de un nuevo partido, Syriza, una coalición de partidos de izquierda que tiene una propuesta diferente, mucho más agresiva respecto a la pasada propuesta de la derecha, que era mantenerse en la austeridad, que busca esta vez renegociar la deuda, que busca incrementar el consumo al interior de Grecia y que también tiene una relación diferente con las autoridades europeas, en particular con Grecia, que no ha visto, digo, con Alemania, que no ha visto esto con buenos ojos porque propone un cambio de las políticas que hasta ahora Alemania ha propuesto para el resto de la Comunidad Europea respecto de las crisis económicas que los han golpeado. Mencionamos también la característica única del partido Syriza, su mandatario Alexis Tsipras, que es el nuevo primer ministro de Grecia, y también las características de este partido que busca un enfoque diferente frente a muchos temas. Me gustaría continuar con esta parte, lo único de Tsiprisas, que digo, de Syriza, y además de su líder Tsipras, que es ateo, lo cual es también un rasgo distintivo y único en la política Grecia, porque fue el primer jefe de Estado, el primer jefe de gobierno en particular, que no prestó un juramento religioso, ya que se acostumbra que la Iglesia Ortodoxa siempre haga una toma de protesta religiosa al primer ministro, y por primera vez la Iglesia no estuvo presente porque Tsipras es ateo y no estuvo dispuesto a permitir este tipo de juramento, de forma que también tiene ahí un rasgo particular en otro terreno, que es lo social, ¿no? Así es, pues vemos un partido que trae innovación dentro del gobierno de Grecia con distintas políticas, tan solo con esta simbolización de al momento de hacer su juramento, no hacerlo por la vía religiosa. Esto me parece importante, ya que bueno, llega con un nuevo sistema a Grecia, un sistema que se impone ante las imposiciones que ejerce la Unión Europea hacia Grecia, y bueno, esta situación me parece favorable hacia Grecia, ya que bueno, lo va a meter dentro de la economía europea, ya no solamente como el rescatado, sino como un estado que está dentro de la acción de la crisis europea, que propone, que realiza nuevas acciones para tratar de salir de esta crisis del euro. Crisis que, bueno, de igual forma España está metida hasta el cuello ahorita con su crisis de desempleo que tiene ya desde hace más de 5 años. Y ha habido cambios importantes al interior en las últimas semanas que dan mucho de qué hablar. Por una parte tenemos que las manifestaciones en Grecia, que eran recurrentes antes del 2015 por desempleo, por pobreza, se calculaba que cerca del 27%, posiblemente 35% de personas estaban en pobreza, se habían quedado sin asistencia sanitaria, estaba elevando el descontento social, se transformaron en huelgas a favor del gobierno. Por primera vez en febrero de 2015 dimos huelgas a favor del gobierno que buscaba apoyarlo para que este tuviera una mayor repercusión en los foros europeos, principalmente en Bruselas, para renegociar la deuda, paralizar las privatizaciones que estaban ocurriendo, eliminar ciertos pagos y retomar el programa de sanidad universal y también la asistencia social que necesitaban los griegos, de forma que hoy las manifestaciones parecen ser de una población que respalda al gobierno para renegociar frente a los europeos. Otros cambios importantes tienen que ver, por ejemplo, con un ministro único que estamos viendo, que es también bastante particular, el ministro de Economía Varoufakis, que es todo un personaje, es un economista reconocido, que ha negociado y renegociado la deuda, ha tenido algunas declaraciones muy fuertes en contra de Alemania y de la troika europea que comanda las decisiones respecto al pago y los pagos sobre la deuda griega, que desde luego dan mucho de qué hablar. Algunos dicen que es un lenguaje incendiario que está provocando a los europeos, que no va a conducir a nada. Otros dicen que es una forma de hacer valer su voz y decir Grecia no está aquí para aceptar las condiciones que quieran, sino para renegociar lo que considera digno para su propia política. Sí, me parece, mencionas algo importante, Héctor, la cuestión de las huelgas a favor de gobierno que se dieron. Incluso fue curioso cómo se fue dando esta forma de protesta, porque se decía que era una forma como de protestar, valga la redundancia, contra lo que los griegos denominaban como un chantaje por parte de la Unión Europea, ¿no? Con esto de la deuda. Otra característica también importante y en ese sentido más o menos ligada es cómo algunos mandatarios de Europa han ofrecido a Grecia o le han tendido la mano, como por ejemplo el caso del presidente de Francia, François Hollande, que expresó el deseo de ayudar a Grecia para volver a la estabilidad y el crecimiento. Entonces, bueno, es importante ver también, obviamente, seguramente tendrá algún interés Francia ahí, ¿no? No de buena fe lo está haciendo, pero sí es importante también ver cómo se están dando todos estos alcances o estos enlaces con otros estados de Europa. Y es que hay que ver también cómo es que ve la Unión Europea el cómo se llegó a esta crisis del euro, ya que bueno, España y Grecia siendo las principales afectadas dentro de esta crisis, también eran los países con las economías más débiles al momento de hacer esta Unión Europea y esta generalización del euro. Por lo tanto, al momento de generalizar la moneda dentro de estos países que pertenecen a la Unión Europea, muchos preveían que eran principalmente estos dos países los que iban a caer en esta crisis, y aún así se llevó a cabo sin premeditación por parte de o sin prever esta situación por parte de la Unión Europea. Además de que, bueno, Grecia principalmente a base de derroches económicos y con el respaldo del Fondo Económico Europeo, bueno, realizó gastos innecesarios durante gran parte del tiempo previo a esta crisis, por lo cual ahorita es que no se le ha ayudado como se le debería de haber ayudado, o como se le ayudaría a cualquier otro país dentro de la Unión Europea. Entonces creo que es importante ver cómo es que ven los países de la Unión Europea a Grecia, que lo ven principalmente como un derrochador de dinero que los llevó a la crisis, y es, creo yo, principalmente esta situación por la que en estos momentos se ve, digamos, tan solitario el país de Grecia, y por lo cual ha tenido que tomar esta posición tan agresiva hacia los demás países. Y también podemos ver que Alemania está furiosa por las medidas que han tomado, como comentabas, entre ellas la subida del salario mínimo que fue anunciada por el gobierno griego, la paralización de las privatizaciones, la contratación de funcionarios que ya se habían despedido anteriormente durante el gobierno griego anterior, y la reinstalación de la paga de Navidad para los pensionistas. De forma que también esto contraría al discurso de austeridad que los alemanes han estado intentando poner en la mesa, y que, como comentaba Ángel, hay intereses también para que sean minados. El caso de Francia, por ejemplo, de Reino Unido y de Italia, que han mostrado manifestado ciertos gestos de simpatía hacia el gobierno de Syriza para también nivelar las posiciones alemanas respecto a las austeridades y las políticas económicas que se toman en Europa, de forma que también apoyar o que sea ligeramente una posición alternativa a la que propone Alemania es también minar su peso en el interior del Consejo Europeo y decirle: tú no vas a conducir todas las medidas de reinstauración económica y de finalmente de rescates bancarios y financieros. Y otro rasgo particular que me parece digno de rescatar es que Tsipras nombró a Panayotis Nikolaidis, un nombre bastante fácil de pronunciar, como zar anticorrupción, una posición que antes no existía, de forma que ahora este personaje, que además tiene una trayectoria destacable, que fue ministro en el Tribunal Supremo griego y que tiene una fama de anticorruptible, va a encabezar una comisión nueva que busca atacar a los políticos corruptos, algo que nos hace falta en muchos países más allá de Grecia, y que precisamente busca atacar esta imagen de que los políticos fueron los causantes de la corrupción, o si fueron en verdad causantes, que paguen por aquellos delitos, ya que en Grecia se levantaron muchas voces diciendo: bueno, y todo ese dinero que entró como parte de la deuda pública, ¿dónde acabó y por qué fuimos a la quiebra después de haber recibido tanto dinero, ¿no? Exacto, y bueno, creo que este derroche del Fondo Económico Europeo principalmente es la causa por la que se creó esta comisión anticorrupción, ya que bueno, precisamente esa pregunta queda en el aire en toda Grecia: ¿en dónde quedó todo ese dinero que se absorbió del Fondo Económico Europeo y qué se hizo con él? Entonces creo que es principalmente esta causa por la que este país escogió un sistema o un poder totalmente nuevo, un partido totalmente nuevo para poder dirigirlos. Ha cambiado totalmente de visión, de forma de hacer las cosas, con lo cual bueno, sería bastante recomendable para otros países que sufren de esta crisis de corrupción hacer una transformación total dentro de su forma de elecciones o su forma de participación dentro de al momento de votar, tal vez otro partido, una nueva visión se necesitaría para poder realizar lo que ya está pasando en Grecia, este cambio. Y bueno, como conclusiones podemos quedarnos con la idea de que hay un cambio al interior de Grecia en la medida en que no solo ha cambiado el partido en el gobierno, sino que también ha traído un conjunto de ideas diferentes a las que han gobernado Grecia en la última década y que proponen una alternativa a los planes que los europeos hasta ahora han esbozado para rescatar a Grecia de su programa económico, de su crisis económica y de cómo la austeridad puede ser redefinida. Si Grecia triunfa, podemos tener noticias también alentadoras para otras economías europeas y fuera de Europa. Si el modelo griego fracasa, pues veremos también cómo se hunde parte del discurso de la izquierda. Hay una forma diferente de recomponernos por parte de estas presiones financieras, económicas, y entonces tendremos que regresar nuevamente a programas pilotos de rescate financiero del Fondo Monetario, de ayudas económicas de Berlín con sus respectivas condiciones, lo que también tiene daños a las políticas que cada gobierno pueda seguir. Y con este ambiente un tanto alentador en la medida en que hay esperanza y propuestas nuevas, y también desalentador en la medida en que vemos que los griegos siguen en problemas económicos, es que terminamos la Torre de Babel y vamos a una siguiente pausa musical. Sí, nos vamos con nuestra tercera pausa musical con el tema Cloud Now de The Clash y regresamos. We'll be right back. long. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares. Eran tres monstruos y se llamaban Esteno, Euríale y Medusa. Las tres eran hijas de las divinidades marinas Porcis y Seto. De las tres, solo esta última era mortal, pero era considerada la gorgona por excelencia. La cabeza de estos monstruos estaba rodeada de serpientes. Tenían grandes colmillos, manos de bronce y alas de oro. Su mirada era tan penetrante que el que osaba mirarlas a los ojos quedaba convertido en piedra. Pertenecen a la generación preolímpica. Vivían en el occidente extremo, muy lejos del país de los muertos. Todos los tenían, y solo Poseidón fue capaz de unirse a Medusa y darle dos hijos, el caballo alado Pegaso y Crisao. Las leyendas se centran en Medusa, pues aunque según una tradición fue siempre monstruo, hay otra según la cual era una hermosa joven que se atrevió a rivalizar con Atenea en belleza, por lo que la diosa la convirtió en la gorgona. Otra versión cuenta que como Poseidón se atrevió a violar a la joven en uno de los templos de Atenea, esta castigó a Medusa. Perseo fue su asesino por consejo de Atenea o, según otras tradiciones, por orden del tirano Polidectes. Este héroe logró cortarle la cabeza, elevándose en el aire gracias a las sandalias aladas de Hermes, y para no mirarla, usó como espejo un escudo brillante. En adelante, Atenea tuvo la cabeza de la gorgona en su escudo y se volvió invencible. Además, Perseo se quedó con la sangre, a la cual se le atribuían cualidades mágicas. La que brotó del lado izquierdo era un veneno mortal, y la del lado derecho curaba y resucitaba al que la bebía. Por otro lado, su cabello hacía huir al ejército más numeroso. Para muchos mitólogos, Medusa simbolizaba el carácter maligno de la mujer que le dieran los griegos, y representaba a la mujer demonio, a la madre que da la muerte, al lado oscuro de la feminidad. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Bueno, regresamos a las rápidas de la red. Noticias absurdas y bizarras de la realidad internacional. Y bueno, empezamos con México, los famosos candidatos del 2015. Esta es la lista de los famosos que quieren ser políticos este año. Como Alejandro Camacho, actor de telenovelas de Televisa que va por Movimiento Ciudadano, que busca el puesto de diputado federal. O Laura Zapata y Cuauhtémoc Blanco, que los dos van por la presidencia municipal de Cuernavaca. No olvidemos al Pato Zambrano en Monterrey, que va por la presidencia municipal de Monterrey, si no me equivoco. O Carmelita Salinas como futura diputada plurinominal del PRI. Vámonos a Venezuela. Nicolás Maduro, presidente venezolano, aparte del ejercicio militar que llevó a cabo la semana pasada, ha dedicado las últimas semanas a cazar empresarios de su país, culpándolos de la escasez de productos en su país, incautándoles su producción e incrementando así la escasez creciente en su país. Algo totalmente absurdo de llevar a cabo, pero bueno. En Turquía, los arrestos por insultos al presidente Recep Tayyip son cada vez más comunes. El último, un joven de 16 años, espera el juicio por haber llamado al presidente jefe de los ladrones en público durante las protestas en ese país. Y por último, la agencia de viajes Megapolis Kurort ofrece un tour por la zona de guerra civil en Ucrania. Para todos aquellos que quieran visitar una zona de conflicto, el tour incluye guardaespaldas y se realiza dentro de un vehículo blindado, mostrando una vez más que de todo se puede hacer dinero, hasta el sufrimiento humano en Ucrania. Esto fue Las Rápidas de la Red. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Esto ha sido todo en la emisión del día de hoy. Me despido, Ángel Vega. Nos vemos la próxima emisión. Se despide Geraldine García y nos vemos el próximo jueves. Se despide Víctor Roldán y nos vemos el próximo jueves. Y me despido, soy Héctor Herrera y los dejo con una última pausa musical. Así es, vamos a escuchar a The Universal del álbum The Great Escape. Los dejamos con esto. The future's been sold. Every night we're gone, and some karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. And really, really, really could I burn? Yes, and really. Your lucky day. Well, here's your lucky day. And really, really, really could I burn? Yes, it. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.